habla sola en su tonel, sin reír abismal. Y sobre el conflicto que en este momento está sucediendo en el Hospital Posadas de Aedo en Buenos Aires, nos va a comentar nuestro comentarista de la retaguardia, Fernando. Buenos días, Fernando. ¿Qué está pasando en este momento en el hospital? Que aparentemente es una cuestión a nivel nacional, porque también acá en La Rioja, en el Hospital de la Madre y el Niño, también hay conflictos, hay asambleas, obviamente por situaciones laborales, de puestos de trabajo y demás. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en el Hospital Posadas en Buenos Aires? Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo? A ver, dame un segundito porque estamos aquí también en radio abierta. A ver, si nos estamos escuchando acá. Ahí está, perfecto. Le cuento a la gente aquí, Victoria, y de paso les cuento a ustedes. Estamos en... aquí en una radio abierta en el Hospital Posadas, porque los trabajadores están en huelga por 48 horas y de esa huelga, obviamente, como siempre, se desprenden un montón de pedidos que tienen que ver con la precarización laboral, con el rechazo a los concursos que no respetan los derechos adquiridos de los trabajadores, con agresiones a trabajadores del hospital, todo cruzado por lo que ha sido hace un tiempito la muerte de Manuel, un trabajador de aquí del hospital, que subió hasta la terraza para intentar auxiliar a un paciente que estaba, digamos, intentando suicidarse, y finalmente terminaron cayendo al vacío los dos, lo que generó muchísimo dolor entre los trabajadores y también determinó una suerte de reclamo. Ahora, puse en contexto a los trabajadores. Déjame contarle a la gente que estamos aquí, a la gente que está aquí, que estamos haciendo en vivo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros estamos aquí haciendo una radio abierta, pero a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde coincidimos un montón de colectivos de todo el país, hacemos un programa todas las mañanas juntos, que hoy se está haciendo desde La Rioja, desde Radio Voces de La Rioja, y todos los días se hace desde alguna radio distinta integrante de la red. Pero lo mejor que vamos a hacer es charlar con alguno de los trabajadores. Yo la tengo aquí a Graciela, Graciela Flamá, de la salud del Hospital Posadas. Yo, después de casi 10 años, sigo sin poder entender la letra de mi compañera, pero por suerte entiendo otras cosas de mi compañera. Graciela, ¿cómo estás? Bien, la verdad que, bueno, bien en un sentido formal. No, estamos en una situación de mucha tristeza, no solamente por la muerte de Manuel, que es terrible, que es un dolor espantoso lo que estamos viviendo. Ya pasó un mes de la muerte y aún todavía no hemos podido hacer este duelo, digamos, ¿no? Más que nada porque no solo que era un compañero hermoso en el sentido de la palabra, su persona como era, sino porque era un compañero precarizado. Años de trabajo en el Hospital Posadas, que está acá en Villa Sarmiento, por si no saben, está ubicado en una parte de la provincia de Buenos Aires, está entre Ramos Mejía y Palomar. Es un hospital que le da satisfacción a muchísimas personas, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de lo que es los países limítrofes. Es el hospital emblema, es un hospital insignia, es un hospital que hace más de 30 años tiene trabajadores trabajando en suma precariedad. No nos han pagado, para que se entienda. La precariedad a la cual nos encontramos es que pertenecemos a una planta que es la que funciona todos los días, pero que no nos pagan la antigüedad ni estamos en ningún tipo de escalafón hace más de 20 años. La última estructura que se conforma en el Hospital Posadas es en el año 1992-1993, que lo que tenía en ese momento eran 1.700 personas. El hospital ha crecido enormemente, tiene muchísimos más servicios, hay un montón de profesionales nuevos, hay servicios nuevos, que estos profesionales donde cumplen su función, gente no profesional que también está cumpliendo con sus funciones. Y después de tantos años de espera de regularizar esta situación, lo que nos regalan es absolutamente algo indigno, se puede decir. Porque nos piden de que armemos un currículum vitae para poder ingresar al hospital nuevamente. Como si nuestra función durante los 30 años que estamos no hubiera servido de nada o no hubiéramos existido. Empezamos a existir a partir del momento que tenemos que hacer este currículum vitae, mandarlo por vía email, y luego tendríamos que hacer un concurso, que no solamente sería un concurso interno, sino que sería un concurso generalizado por toda la Administración Pública Nacional, lo cual es una vergüenza. Además, como si ustedes nunca hubieran trabajado, digamos, son las condiciones para alguien que quiere presentarse a un cargo que no tiene. Excelente. Acá tenemos profesionales que han armado servicios sin, digamos, estar en la vieja estructura, como vuelvo a repetir, ¿sí? Que nosotros estuvimos esperando durante años que se normalizara esto, digamos, que se blanqueara la planta funcional que tiene el Hospital Posadas. Nosotros hablamos de la planta funcional de los 3.000, casi 4.000 trabajadores que tienen. Esa es la planta funcional. Y estamos en la planta permanente, como bien dijo antes una compañera mía. Esta es la planta. Lo que hay que hacer acá es blanquear y poner con nombre y apellido, como corresponde y en la antigüedad que le corresponde, al trabajador que hace más de 22 años que está en esta situación. Victoria, te cuento que lo que está a su vez contando Graciela, que es integrante del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital Posadas, para aquellos que nos están escuchando en otros puntos del país y nosotros les estamos diciendo el nombre de un hospital solamente, es un hospital emblemático que está bajo la órbita de la Nación, que queda en la localidad de Aedo, que es en el Gran Buenos Aires, cerquita de Morón, para que tengan como una idea quienes nos están escuchando en otros puntos del país, y que acaba de tener la inauguración de una obra hace muy poquito tiempo, de una obra nueva que tapa el viejo frente del hospital. Entonces vos venís por la autopista, por el acceso este, y decís, wow, cómo progresó este hospital, porque ves la obra la obra nueva, inaugurada justamente unos días después de la muerte de Manuel, ¿no? Y en realidad la intención está en funcionamiento ya hace varios meses. La inauguración formal no se ha podido hacer porque el hospital está en conflicto justamente por ese motivo. La idea era que iba a venir la presidenta a inaugurar esta nueva obra, de lo cual nosotros no decimos que esté mal la nueva obra. Lo que decimos es que no puede seguir deteriorándose el viejo hospital, porque de alguna manera es como que nos quieren quitar la identidad también. Si muestran los dibujos, ellos muestran como que el nuevo edificio, que es nada más que oficinas y algunos consultorios externos. Pero el viejo hospital es el que tiene toda la parte de internación, es el que todavía sigue manteniendo laboratorio, esterilización, farmacia, etcétera, etcétera. Y además, no está de más decir que las condiciones de trabajo son terribles. Nosotros decimos, un poco en broma y un poco en serio, que estamos con Puerto Madero y está el Warnes detrás, que es una vergüenza. Que el verdadero hospital está atrás de esta obra que se quiere mostrar. Está atrás. Y que los compañeros seguimos trabajando, dando el alma y el cuerpo, como todos los días, para poder brindarle a la población lo mejor. Pero que no tenemos insumos suficientes, y que esto no es nuevo en el hospital. Que ha venido un presupuesto importante, porque no podemos decir que no haya venido un presupuesto importante, pero que no sabemos cómo se ha lapidado ese presupuesto. Para los pacientes, muchas veces no hay reactivos. Para los pacientes, muchas veces no tenemos guantes, gasas, etcétera, etcétera. No tenemos elementos elementales para poder trabajar. Lo cual es vergonzoso, porque 1.160 millones de pesos llegaron al Hospital Posadas. Entonces, no solamente estamos peleando por nuestra reivindicación que tiene que ver con nuestra estabilidad laboral, que es muy importante, porque si nosotros tenemos estabilidad laboral, condiciones de trabajo, la calidad del paciente también mejora, que es lo que dicen que se pretende que se haga. Entonces, los únicos que estamos defendiendo la salud pública somos los trabajadores, como lo hemos hecho siempre, porque cada intervención que ha venido, porque desde 1976 en adelante, lo único que hemos tenido fueron intervenciones cada color político que ha habido en el país, cada color político ha venido al hospital. Y así han lapidado el presupuesto. Y los únicos que siempre salimos a buscar presupuesto para el Hospital Posadas durante muchísimos años fuimos los trabajadores. Y nunca se privatizó porque los trabajadores siempre pusieron el cuerpo. Y seguimos poniéndolo. Por eso estamos acá. Bueno, Victoria, ¿alguna pregunta para Graciela Flamán, que es del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Hospital Posadas, o volvemos en un ratito, como ustedes quieran? Sí, podemos volver si ustedes quieren, obviamente, no hay ningún problema. Es todo bastante muy completo. Para la vuelta, si es que querés, si querés responder ahora, es... ¿Cuáles van a ser las medidas a seguir a partir de ahora? ¿Piensan estar haciendo esa radio abierta? ¿Y cuáles van a ser las medidas de fuerza que va a tomar la gente del Hospital Posadas? Dale, te cuento en principio que se está llevando adelante la primera jornada de un paro de 48 horas hoy y mañana. Aquí los trabajadores están en paro. Y después, para la próxima entrevista, en todo caso, ellos nos cuentan qué expectativas tienen, qué esperan conseguir después del paro, o si en todo caso ya están pensando en alguna otra medida. ¿Te parece? Perfecto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, la cobertura es muy completa. Muchas gracias. Bien, un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, esto... Bueno, es algo muy difícil porque también, como les decía,